Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes nuestro pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Continuamos con nuestro tema. Ayer hablábamos acerca de la palabra de Dios, acerca de las Santas Escrituras. ¿No? Desescrito está. Podríamos decir que la palabra de Dios, la Santa Biblia, tenemos que considerar que es santa porque son escritos sagrados, especiales, sagrados, apartados, podríamos decir, de todo vocabulario humano. No podríamos decir vocabulario humano, porque está hecho en vocabulario humano. Pero es algo especial. Es algo especial. Y viniendo de la boca del Señor, es santo. Recordemos, estaba recordando cuando Moisés vio la zarza ardiendo y el Señor le dice, quita el calzado, y él se acercó para ver de qué se trataba, y el Señor le dice, quita el calzado de tu pie porque el lugar donde tú estás es santo. Bueno, era la presencia del Señor lo que hacía santo ese lugar. Entonces, a pesar de que era campo, era un monte, sin embargo, ese lugar era santo porque Dios se manifestó allí. Y es así como nosotros podemos ver esto de la santidad como algo puesto aparte. Y fíjate, es interesante también notar que lo primero que encontramos santificado en las Sagradas Escrituras es el tiempo. Sí, interesante, porque allí en Génesis capítulo 2, que es una repetición bastante hermosa de lo que es la creación, el capítulo 2, habla, voy a leer el podríamos versículo 2. Podríamos decir que es una ampliación del 1. Claro, ampliación del 1. Agrega algunos detalles bien importantes. Es una forma de escritura que es propia de la Biblia en realidad, porque muchas veces se dice un texto y luego se aclara de otra manera desde otro punto de vista. Pero puntualmente Génesis 2:2-3 dice lo siguiente: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Él está hablando de su creación terminada. Pero el 3 dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Interesante esa expresión, santificar, porque está estrechamente relacionada con este concepto de santidad. Y Éxodo, si tú recuerdas, en el capítulo 20:11 también vuelve a la misma idea, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Te fijas, esta idea de santidad está ya expuesta en los textos que nosotros estamos leyendo, comenzando la Escritura. Ahora, hay personas que ven los santos se imaginan, por ejemplo, personas que no pecan más, personas que ya han alcanzado tal nivel de consagración que ya no pueden pecar prácticamente, y el Señor las tiene todas a su lado, allá en el cielo. Eso es lo que es el concepto de santidad que existe en muchas personas. Pero resulta que el Señor, cuando habla a su iglesia, le escribe a los santos. Son personas vivas, personas que todavía están luchando con su carácter, están luchando con... Pero son personas santas porque se han apartado, se han separado del mundo para consagrarse a Dios. Eso claro. No significa que han alcanzado la pureza, no, están en camino. Recordemos que la santidad es un proceso que dura toda la vida. Nosotros debemos ir avanzando día a día, estar más cerca del Señor, imitar mejor a nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo. Entonces, esto de poner aparte, aquí, como decía, lo encontramos la primera vez en las Sagradas Escrituras, que el Señor, lo primero que puso aparte fue el tiempo. Un tiempo sagrado. Tiempo sagrado para sus hijos, especialmente dedicado a sus hijos. Aquellos, y recordemos que los hijos de Dios son aquellos que oyen su voz y hacen su voluntad. Claro, allí en Éxodo 15:11, hablando de sí mismo, dice lo siguiente la Escritura, Éxodo 15:11: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Nota la expresión que coloca el el profeta Moisés al escribir acerca de Dios, ¿quién como tú entre los dioses? Y dioses está en minúscula acá porque lógicamente se refiere a todos los dioses que el ser humano se puede imaginar. Pero sobre eso hay un Dios, el Dios que él reconoce, que ha visto, que ha conversado, un Dios de santidad, un Dios terrible en maravillas, hazañas y hacedor de milagros o de prodigios. Y fíjate, en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 2, dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová. Fíjate, hay dos conceptos que creo que son los que estaremos repitiendo durante esta semana. Es el concepto de santidad, un Dios santo, y el concepto de pecado, que es lo opuesto. Creo que ninguno de los dos conceptos los tenemos verdaderamente claros nosotros. Cuando tenemos el concepto de, mientras más claro tengamos el concepto de santidad, veremos más claramente también lo que significa el pecado, porque son diametralmente opuestos, y mientras, como digo, mientras comprendemos lo que es la santidad, naturalmente deberíamos rechazar lo que es el pecado. Bajo ese concepto que tú mencionas, en realidad Dios podría estar muy lejano a nosotros, pero ¿cómo se ha dignado acercarse a nosotros siendo un Dios de tanta santidad? Los Salmos son un reflejo también de lo que se dice acerca de este Dios. Y en el Salmo 86:8 dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. ¿Qué calidad de Dios tenemos? Porque tú sabes, Dios hizo todas las cosas, el ser humano ha tratado de imitar algunas de estas cosas, ha creado cosas, pero basadas en algo que existe. Pero Dios ha hecho por su palabra cosas que nunca han existido y las regaló para las tuviéramos nosotros. Él es el único capaz de crear. Exactamente, en el nosotros propio sentido hacemos, de la palabra. Nosotros hacemos, pero Dios es el único que crea. Porque nosotros para hacer algo tenemos que utilizar de aquello que ya fue creado, elementos que ya están, que ya existen. Isaías, que es uno de los profetas maravillosos del Antiguo Testamento, él hace una pregunta bien profunda en este sentido. Dice, ¿a qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Interesante cómo él se refiere a Dios, a Jehová, que es el Santo de Israel, y por eso que ellos tenían una distancia, tenían un respeto al hablar con él y a escribir. Especialmente se sabe que quienes escribían la Biblia, de alguna manera ellos tenían mucho respeto, especialmente cuando les tocaba escribir en el nombre de Dios. Claro que sí. Y se mantuvo, en, digamos, muy reservado por la santidad que eso significaba. Se entiende que ellos incluso cambiaban la pluma, una pluma nueva, y lo escribían con mucho respeto. También el Salmo 99:1 dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Graficando características de un Dios que es, sobre todas las cosas, santo por naturaleza. Ahora los israelitas tienen un tremendo respeto por lo que es la santidad de Dios, puesto que cuando ellos leen las Sagradas Escrituras, en el lugar donde aparece el nombre de Jehová, ellos dicen Adonai, no lo nombran porque es tal el respeto que tienen por el nombre, que no lo nombran, sino que dicen mi Señor, nada más. Claro. Cuando ellos leen las Escrituras, ellos hacen reverencia. Entonces, nosotros vemos que hay un sentido de respeto por las Escrituras. Ahora, otra cosa que quería decirte, estuvimos hablando de lo que a mí me parece y yo creo. El Señor dijo ciertas cosas y yo debería tener en cuenta esto. Cuando el Señor dice que Él santificó el séptimo día, por tanto lo separó, lo apartó y lo pone prácticamente en el corazón de los 10 mandamientos, eso debería ser suficiente para que yo guardara el mandamiento. Pero hubo quienes dijeron, pero es que el primer día resucitó Jesús, así que es un día importante. Y nosotros vamos a empezar a guardar el primer día, puesto que Jesús resucitó en ese día, como un homenaje, como un recordatorio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero está lo que el hombre piensa y lo que el Señor piensa. Y aquí nosotros deberíamos ver a quién le estamos haciendo caso. O le hacemos caso al Señor o le hacemos caso al hombre. Porque por muy buenas intenciones que haya tenido, no es Dios el que lo dice. Ahora, ¿acaso el Señor no sabía que Jesús iba a resucitar y el día que iba a resucitar? ¿No habría sido bueno que Dios mismo nos hubiese dejado eso escrito y hubiese dicho, bueno, hasta este tiempo ustedes van a guardar el séptimo día, pero de aquí en adelante ustedes van a guardar el primer día de la semana? En el único lugar donde se encuentra ese cambio es en el profeta Daniel, donde dice que pensará cambiar los tiempos y la ley, pero eso está en relación a alguien que está en contra de Dios. De la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver aquí, si el Señor puso aparte algo, si el Señor santificó algo, y Él nos lo dice, nos lo muestra, ¿dónde está el escrito que dice que eso, que esa ley quedó abrogada? Una ley es abrogada por otra ley. Bueno, yo no encuentro en las Sagradas Escrituras donde me diga que esto fue anulado. Y recuerde, el concepto de santidad debería ayudarnos a comprender mejor la brecha entre Dios, que es santo, y una raza de seres que no lo son, una raza de pecadores. Piénselo. Bueno, les agradecemos porque ha estado con nosotros en este día. Lo vamos a invitar para que continúe en la programación de Radio Nuevo Tiempo. Nos encontramos mañana también en un nuevo programa de diálogo bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.